Bienvenidos a Ser Historia. La historia de la filosofía servirá de punto de partida. Ahondaremos en su etapa más antigua, la filosofía griega. Luego marcharemos al desierto egipcio. Allí comienza una nueva campaña de la excavación del proyecto Yehuti y aquí se lo vamos a contar. Y acabaremos visitando la iglesia de San Martín de Elines en Cantabria, una de las joyas del románico. Como a todas las semanas, Fermín Agustín nos traerá su agenda y Alba Morales sus efemérides. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. La historia del pensamiento humano cuenta en sus orígenes con protagonistas de talla universal. Pitágoras, Sócrates, Platón o Aristóteles fueron grandes sabios que cabalgaron de forma arriesgada sobre la delgada línea que separaba los mitos y el pensamiento racional. El nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia sirvió de punto de partida a una forma de pensar que aún hoy, más de 2.500 años después, mantiene la misma vorágine y polémica. En Ser Historia, nos centraremos en aquellos turbulentos comienzos. Una historia de la filosofía que, lejos de ofrecer su cara más aburrida, al contrario, nos revelará que está llena de curiosidades realmente sorprendentes. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares. Desde que estudiábamos en el colegio filosofía, el tema se ha convertido en algo árido, ¿no? Hablar de filosofía es un tema que para muchos genera cierto rechazo, ¿no? Incluso aburrimiento. La semana pasada estuvimos hablando de historia de la ciencia y se hicieron, como es lógico, infinidad de menciones a la filosofía, ¿no? Porque hace pues más de 2.000 años la ciencia y la filosofía prácticamente iban de la mano en muchos aspectos. Y hoy hemos querido ahondar un poco en este tema. Además es un tema muy, muy singular, muy curioso, que desde luego tiene infinidad de curiosidades, como digo, y de singularidades que lo hacen, bueno, la pueden convertir hasta en algo divertido. Ignacio Bento, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Ignacio Bento es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y con él queremos impartir, no voy a decir una clase magistral de filosofía, ¿no?, pero hablar un poco de esta disciplina y dar a entender que sobre todo no es tan árida como quizá en muchas ocasiones la gente tiene a mal ver, ¿no? ¿Qué es filosofía si lo tuviéramos que definir de una manera breve? Bueno, no es fácil, por eso existen los filósofos, porque no es fácil y sencillo definirla. Digamos que hay diferentes niveles de actividad filosófica o de curiosidad filosófica y que justamente permiten comprender su origen y comprender también su especialización. La filosofía más árida a la que tú te referías es más la que se realiza en los departamentos, en investigaciones sobre autores a nivel doctoral, etcétera. Pero también podemos entender la filosofía como una actitud ante la vida que se caracterizaría justamente pues por la intentar crear una distancia entre aquello que nos ha llamado la atención, nos ha asombrado, el fenómeno, y generar de alguna forma algún discurso, alguna teoría, alguna relación de conceptos que lo expliquen, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía parte de una identidad con el proceso de crecimiento del ser humano. Entronca con la propia maduración de la inteligencia y de la actitud crítica. En ese sentido, quizá fueron los griegos los primeros en hilar muy fino, ¿no? En ese sentido, al separar pues todos aquellos aspectos, no voy a decir más mundanos, ¿no?, pero más en el campo de las creencias, de las supersticiones, y vincularlo al mundo del raciocinio, al mundo del ser humano y sobre todo en el entorno natural, ¿no?, en el que se desenvolvían. Sí. Bueno, uno de los factores fundamentales del surgimiento de esta nueva modalidad de cultura y de educación y de investigación Se da justamente lo que tú señalas, que es la quiebra de una coherencia cultural en las colonias griegas y la sustitución de la antigua tradición legendaria, mitológica, más ligada a las ciudades metrópolis de donde procedían los colonos, que tenían sus ritos y sus, digamos, sus dioses del propio de la ciudad, y entonces el colono se sintió en la fundación de la nueva ciudad más libre y para introducir nuevos criterios. La proximidad, además, de otras culturas se introduce en una comparación de lo que ellos eran portadores de la metrópoli a los nuevos usos y nuevas formas de solucionar los problemas que les demandaban la realidad de la constitución de la nueva colonia. Si miramos un poco desde la distancia, o si hacemos, por ejemplo, una lectura somera de aspectos religiosos de civilizaciones antiguas como la egipcia, los babilonios, etcétera, ¿no podemos encontrar incluso elementos que nos podrían estar hablando de filosofía en su forma de ver las cosas, aunque esté impregnado y contaminado, me atrevería a decir en ocasiones, de supersticiones, de creencias? Es difícil. Bueno, hay un libro muy antiguo y pero muy bueno de Frankfurt y otros en el Fondo de Cultura Económica Breviarios, que se llama la historia pensamiento prefilosófico, ¿no? Y menciona a todas estas culturas anteriores a Grecia y que influyen en Grecia. Pero lo que creo que es característico justamente del pensamiento griego es ese intento de superar y sustituir la relación religiosa para hacerla justamente, digamos, la verdad pública, compartida, tratada, criticada. De alguna forma se huye del templo y huye de los especialistas de la interpretación de lo ambiguo y simbólico que es un oráculo para convertirse en discurso bien de referente moral, un fragmento, o de la sabiduría, o bien de la propia política, del intercambio y el diálogo político. Cuando estudiábamos filosofía siempre empezábamos con los presocráticos, ¿no? Sí. ¿Quiénes fueron los presocráticos? Bueno, quizás sea un poco pedante por mi parte recordar que ese tipo de denominaciones vienen de la escuela aristotélica y, por lo tanto, digamos que ellos prepararon también sus antecesores, ¿no? Sus antecedentes al que referirse para mostrar cómo las respuestas de Aristóteles estaban ya, digamos, en germen en el pensamiento anterior a Sócrates. Bueno, en principio es una denominación meramente temporal o, si se quiere, también temática. Los presocráticos son los anteriores a Sócrates. Pero ellos mismos son bastante heterogéneos. Anteriores siglo, en el tiempo, por lo tanto, entre el siglo quinto. Fundamentalmente, pero son muy heterogéneos entre sí, aunque ha habido escuelas que los han querido vincular con una relación de influencia, pero podemos caracterizarlos como aquellos que ensayaron discursos físicos para responder a los problemas, discursos dialécticos de contraposición lógica y de aporías lógicas, como la escuela de Elea, discursos que intentaban comprender la armonía de la realidad, expresada por términos y experiencias físicas y sensibles, y no por referencia a la, digamos, la configuración religiosa, a las creencias de la acción de los dioses, ¿no? Yo recuerdo, es que según le estoy escuchando, me viene a la cabeza infinidad de reflexiones que lanzaba el profesor que yo tenía de filosofía en el instituto. Y es cierto en un elemento que él señalaba, ¿no? Hablando de los presocráticos, comentaba siempre que cada uno exponía sus argumentos y es cierto que casi te convencía de ellos, ¿no? Aunque algunos es cierto que eran muy, muy ingenuos, ¿no? También de la forma de demostrar no voy a decir la creación del mundo, ¿no? Pero la consistencia de la naturaleza, los diferentes elementos. Tomaban incluso algunos de ellos de reflexiones quizá más cercanas al mundo de las creencias religiosas que de otros aspectos, ¿no? Pero dentro de esa ingenuidad, ellos manifestaban un empaque, ¿no? Y una solidez en su propuesta que era capaz de convencer sí. a cualquiera. Era una ingenuidad genuina, ¿no? Uh-huh. Era auténtica. Yo en esto quería señalar justamente, enlazándolo con lo que había señalado al principio de si tiene que ser o no aburrida la filosofía, ¿no? Y yo realmente creo que para nada, ¿no? Y para que no sea aburrida la filosofía, hay que dirigirse justamente a estos autores que nos dicen algo. Es decir, que notamos que de alguna forma, por nuestra propia constitución, por nuestra propia experiencia y biografía, nos están diciendo algo con sentido, ¿no? Y de aquellos que no nos digan nada, pues simplemente hay que pasar, o, digamos, o cumplir. Pero para que la filosofía no sea aburrida, debe estar de alguna forma vinculada a nuestra experiencia. En este sentido, lo interesante de los presocráticos, de la ingenuidad presocrática, es que, claro, en su momento era muy peculiar, porque hay que crear los conceptos, claro, claro, efectivamente. Son pioneros en crear los conceptos, los referentes, las experiencias para poder comprender y explicar lo que estaba alrededor de la gente, ¿no? Y entonces lo que tenían a mano y habían heredado era el mundo del mito. Y sus referentes son la representación simbólica de las divinidades y sus poderes, ¿no? Entonces es difícil salir del mito sin tomar de él aquello que puede ser justamente lo que me permita contactar con la gente del pueblo, ¿no? La gente que se ha educado en ese sistema, ¿no? Entonces son innovadores en el sentido de que utilizan de otra forma el término, por ejemplo, arjé, el término principio, el término orden, el término naturaleza o fisis, pero evidentemente lo toman de otra forma, con otro significado, pero tomándolo de la educación que han recibido, de la cultura en la que se han formado, ¿no? Entonces son en eso innovadores, abren nuevos horizontes, modifican los significados y permiten justamente moverse a las nuevas generaciones en otro contexto de referencias. Por poner un par de ejemplos, entre los presocráticos, ¿a quién habría que destacar? Como yo he comentado, a Tales de Mileto. Justamente, hablamos justamente de ese tipo de quién me dice a mí, ¿no? Entonces tú me preguntas por qué autores presocráticos a mí me dicen algo, ¿no? Y me provocan algo para decirle a él también, ¿no? A mí siempre me ha puesto, como se decía ahora, Heráclito. Heráclito de Éfeso me parece una persona que intenta ser, primero que realiza una transformación del lenguaje para enlazar, justamente permite enlazarnos con Nietzsche, ¿no? Los aforismos son para promover el pensamiento, para ser trabajados en el pensamiento desde una aporía, desde un reto, desde una adivinanza. Es decir, plantea un sinsentido con sentido, y hay que buscarle el sentido. Y es ese ejercicio de, a pesar de que me parece que no tiene sentido, debo encontrarle el sentido, y al encontrar el sentido lo puedo transferir a la comprensión de la naturaleza. Me parece que en Heráclito es maravilloso. Vamos, hace muy poco en las redes sociales surgía la traducción de el famoso fragmento de Heráclito de si nos bañamos o no nos bañamos en los el mismo río o no en el mismo río, y si somos y no somos, ¿no? Con Sócrates, antes lo comentábamos, los presocráticos son quizá la etapa más primitiva, que no con esta etiqueta ni los estamos colocando en una esquina en absoluto en el mundo del olvido, ni tiene una connotación negativa. Sin embargo, el propio nombre presocráticos, anteriores a Sócrates, bueno, pues implican no solamente un aspecto temporal, sino también una forma de pensar, ¿no? Si le parece, Ignacio Bento, profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre quizá una de las figuras más emblemáticas de la historia de la filosofía griega, de la historia de la filosofía en la antigüedad. Me estoy refiriendo a Platón. Sócrates es considerado el filósofo que hace de bisagra entre los dos grandes periodos de la filosofía clásica. Sin embargo, el pensador ateniense nunca dejó textos escritos. Fue Platón, su alumno más aventajado, quien dio a conocer su obra en forma de diálogos. A todo ello, Platón añadió sus propias propuestas filosóficas, hablando por primera vez del mundo de las ideas. Platón prefería la perfección de estas abstracciones matemáticas a las imperfecciones de la vida diaria. Pensaba que las ideas eran mucho más reales que el mundo natural. Aconsejaba a los astrónomos que no perdieran el tiempo observando las estrellas y los planetas. Decía que era mejor pensar en ellas. Como relata Carl Sagan, en este fragmento tomado de la mítica serie televisiva Cosmos, Platón defendía que vivíamos en un mundo irreal, un reflejo burdo del mundo de las ideas, la perfección absoluta, a la que nuestros sentidos no podían acceder y solo podíamos intuir por medio de la razón. Platón mostrábase hostil a la observación y al experimento. Enseñaba el desprecio por el mundo real y el desdén hacia la aplicación práctica del conocimiento científico. Los seguidores de Platón consiguieron extinguir la luz de la ciencia que había sido encendida por Demócrito y otros jónicos. La oposición de Platón hacia el mundo revelado por nuestros sentidos iba a dominar y a ahogar a la filosofía occidental. Platón construyó una metáfora, un escenario casi mágico y teatral con el que explica su teoría, el mito de la caverna. En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares. Dentro de la filosofía de Platón, uno de los aspectos más conocidos o más llamativos era como veíamos, como escuchábamos, mejor dicho, en este reportaje, lo que él denominaba el mundo de las ideas, ¿no? Esa realidad paralela a la nuestra, en donde todos los objetos que nosotros vemos cotidianamente, este estudio de radio, este micrófono, esta mesa, esta moqueta, en realidad son burdas copias o burdos reflejos de una serie de ideas originales que están en un mundo etéreo prácticamente inaccesible, ¿no? Y que él intentaba demostrar o por lo menos explicar con el famoso mito de la caverna. Ignacio Bento, profesor de filosofía, a ver cómo nos explica brevemente y concisamente, que lo entendamos, cómo era la caverna de Platón. No me pides poca cosa. Bien, me vas a disculpar si tengo que ser un poco pedante en la erudición. Es propio de la filosofía siempre intentar partir de una definición clara e inequívoca de los términos que vamos a utilizar. En ese sentido, yo sé que la tradición y la comunicación cotidiana ha vertido esta parte de la República de Platón, la Politeia de Platón, como el mito de la caverna. Pero si hacemos caso a una distinción semiológica que hace Todorov, más bien deberíamos llamarle la alegoría de la caverna. Y esto es así, creo poder explicarlo, porque lo que va a trazar Platón justamente va a ser una analogía entre la experiencia que sufre un ser atado, encadenado a una visión unívoca, parcial de la vida, sin ignorante de que realmente está atado y de que esa realidad es parcial y unívoca, en el proceso de liberación y de transformación en la búsqueda de la verdadera realidad y de la verdadera fuente del conocimiento de la realidad. Entonces hay una alegoría de la posición y la situación del esclavo dentro de la caverna, por así decirlo, y fuera de la caverna, y hay una analogía, una alegoría entre qué es lo que produce las imágenes que conoce el esclavo dentro de la caverna y qué es lo que produce las imágenes que ve el esclavo cuando sale de la caverna. ¿Y qué le pasa al esclavo en el tránsito de la caverna fuera y de fuera adentro? Esos son los tres elementos que yo creo que es importante filosóficamente hablando, más que narrativamente hablando. Evidentemente, lo que está haciendo Platón es lo que nosotros no podríamos interpretarlo desde la experiencia cotidiana, normal, del primer capítulo de Matrix, ¿no? Es decir, Matrix no es nada más que el programa que nos hace creer que estamos viviendo una realidad tal como la percibimos. Es decir, pone ante la información de nuestros sentidos y de nuestra facultad de interpretación aquello que desea que veamos, sintamos y creamos, ¿no? De esa forma nos manipula. Por eso la cadena, ¿no? Es por lo tanto una metáfora, es decir, nosotros sin saber preguntarnos por qué procede, de dónde procede y cómo es que vemos lo que vemos, simplemente adoptamos una posición pasiva, vemos, y reaccionamos también ante esa posición pasiva, vivimos, nos dejamos vivir, ¿no? Justamente lo que Platón hace es intentar retratar la conciencia de alguien que se da cuenta que están atados y que se pueden ser liberados, ¿no? Porque justamente están viendo copias que surgen, segundo nivel, de un fuego que está proyectando copias, sombras, no una verdadera realidad, sino una sombra. Pero claro, el que está ahí atado y esclavizado no tiene esta capacidad de distinguir, ¿no? Es como no ha tomado la pastilla azul o la roja, ¿no? Claro, si tomas la pastilla que te convierte digamos, te quita la venda de los ojos, ¿qué pasa contigo? Pues que, como, igual que le pasa al personaje de Matrix, pues le entra un terror absoluto, mareo. Es decir, el esclavo sacado de la caverna no tiene capacidad para asumir la diferencia entre la falsedad en la que vivía y la verdad en la que él está siendo forzado a vivir, ¿no? Entonces tiene que sufrir un proceso de conciencia. Y último nivel, para no extenderme, cuando consigue abrir los ojos, lo hace siempre a través de una mirada, y esto es muy bonito, de una mirada, digamos, indirecta, siempre a través de los reflejos de la verdadera luz. La verdadera luz en la metáfora es el sol, pero en la mirada indirecta son los reflejos del sol, es la iluminación del sol, es la luz del sol en las cosas verdaderas. Son los reflejos, lo que llaman la trapacería. La trapacería es el bordado de las estrellas en el firmamento, el estudio de la astronomía. Por lo tanto, metafóricamente lo que está diciendo es que nosotros utilizamos lo inteligible en las cosas para poder elevarnos a la esencia inteligente creadora de las cosas. Platón también fue pionero en el sentido de crear una escuela en Atenas, que podríamos considerar casi la primera universidad de la historia. Y algo parecido hizo poco después uno de sus alumnos, parece esto que va de generación en generación, ¿no? Que fue Aristóteles, un pensador maestro también de Alejandro Magno, a quien escuchábamos también en la introducción del programa, en donde, bueno, Aristóteles quizás se vuelca también un poco en uno de los campos que él más dominaba, ¿no? La física, el estudio de la naturaleza, y siempre en sus argumentos hablaba de la ponderación, el equilibrio y este tipo de aspectos, ¿no? Sí, Aristóteles es muy interesante porque es un ser con una capacidad de apasionamiento, pero que funciona como realmente un secretario o un notario, ¿no? Digamos que es hijo de un médico que trata a la familia real de Macedonia, y que justamente en pago a la educación política que Filipo de Macedonia quiere dar a Alejandro, a su hijo, para que llegue a ser un rey bien formado, va a recibir un dinero a Aristóteles que le permitirá constituir, fundar otra escuela de filosofía distinta en orientación de la de su maestro Platón, que será el Liceo. En Aristóteles nos encontramos realmente con un, por una parte, con un gran biólogo, un gran interesado por la naturaleza y por dar cuenta de lo que la experiencia nos da de ella y poder crear los conceptos y poder crear, las oraciones, las teorías para poder explicar lo que experimentamos. La medicina entonces era una medicina muy experimental, se vinculaba a las plantas, a los minerales, a la salud, se relacionaba con el agua, con el aire, la calidad del aire, etcétera, etcétera, la alimentación, ¿no? Entonces, esa herencia paterna quedó muy marcada en Aristóteles. Pero por otra parte, claro, Aristóteles vive una realidad muy convulsa, que es, políticamente hablando, está naciendo en el norte y está vinculado por su padre al imperio naciente macedonio, un imperio constituido por una gran autoridad carismática y militar, que va justamente a aprovecharse de las peleas internas entre las ciudades griegas para generar una entidad política distinta, que va a hacer perder la libertad política de esas ciudades-estados para construir una comunidad imperial, es decir, y para crear un imposible en la voluntad y en la imaginación de Alejandro, que es la unión entre Occidente y Oriente y la superación de las atávicas guerras entre persas y griegos. Desde luego que es fascinante la historia de la filosofía. Siempre, como decía al principio, lo hemos visto como algo lejano, y desde luego que releyendo un poco a los autores de los que hemos hablado en los en estos minutos que llevamos de charla con Ignacio Bento, profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, pues uno se da cuenta de que hay muchas cosas que no han cambiado. Y antes de finalizar, me gustaría hacer un pequeño inciso, siempre nos lo recuerdan los oyentes de Ser Historia, que recomendemos algún libro. El autor del libro es Justin Gardner, y el título es un verdadero clásico, El mundo de Sofía, en donde se nos cuenta la historia de la filosofía desde los presocráticos prácticamente hasta el siglo XX. Sí, es un libro que tiene la virtud de aproximar la experiencia de aquel momento que podemos llamar más filosófico en el crecimiento del ser humano, la adolescencia, en la que ya el adolescente se siente con la capacidad y con las ideas como para interpretar el mundo, para explicar, para denunciar, para participar, ¿no? Entonces siente esa sed de tener una cosmovisión, ¿no? Entonces este libro permite de alguna forma entroncar la herencia filosófica de la historia de la filosofía, de los problemas, con la vivencia de la filosofía. Por eso que decíamos al principio, porque la filosofía puede, digamos, vivirse de muchas maneras. Vivirse de forma profesional o vivirse justamente en el crecimiento y en la maduración crítica e intelectual de la persona. Muy bien, Ignacio Bento, profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por esta clase. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Una semana más, Alba Morales nos trae sus efemérides de la historia. 10 de enero de 1863, se inaugura el servicio público en el metro de Londres, convirtiéndose en el primer sistema de ferrocarril suburbano subterráneo para transporte de viajeros del mundo con una ruta de unos 7 kilómetros. 11 de enero de 1505, en España, el rey Fernando el Católico convoca las Cortes en la ciudad de Toro, donde se proclama reina a su hija doña Juana, que hará que se promulguen las 83 leyes de Toro, que supondrán una unificación del derecho en general. 12 de enero de 1610. En Sevilla se pregona públicamente el bando real de expulsión de los moriscos. En Andalucía esta expulsión se realizará sin dificultades, ya que el éxodo morisco comenzó realmente muchísimo antes de hacerse pública la decisión real. 14 de enero de 1643. Felipe IV, rey de España, destituye a su ministro, el conde duque de Olivares, por sus fracasos en la política llevada a cabo durante la guerra separatista de Cataluña y la conspiración de los nobles andaluces. 15 de enero de 1559. En Inglaterra, Isabel es coronada reina. La primera medida que tomará será instituir a la Iglesia anglicana como la religión del Estado. Recuerda que ahora puedes saber efemérides nuevas cada día y todas las novedades del programa a través de nuestro Twitter, @serhistoria. Te esperamos. Ser Historia, Cadena Ser. Esta música tan sugerente, tan bucólica, tan exótica, que parece que la hemos extraído de una película de Hollywood de los años 50 y que recrea de alguna forma el ambiente, la atmósfera de las mil y una noches, nos traslada en el tiempo a Egipto. A Egipto en concreto a la orilla oeste de Luxor, en donde desde hace casi 10 años, bueno, casi no, 10 años bien contados, José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, investigador, bueno, profesor de investigación en el CSIC, está realizando una tarea realmente destacada e importante en la tumba de uno de los personajes más destacados del reinado de la reina Hatshepsut en Yehuti. José Manuel Galán, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Este año, bueno, ya mañana mismo, emprendéis viaje para Egipto, para Luxor, con nuevo patrocinador, una nueva ventana para hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, este año empezamos la undécima campaña. Tenemos la suerte de contar con el patrocinio de Unión Fenosa Gas, que, bueno, juega un papel muy importante porque, desde luego, sin ellos no sería posible la excavación y nuestras investigaciones científicas, ¿no? Y hay que estar siempre muy, muy agradecido a los patrocinadores, sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿no? Y efectivamente, el año pasado celebramos el décimo aniversario justo cuando comenzaban las revueltas en el Cairo, y este año, bueno, empezamos la undécima campaña con muchas ilusiones y muchas esperanzas puestas en los trabajos que vamos a realizar. ¿En qué os vais a centrar en este año? Porque hay que recordar que el proyecto vuestro incluye dos tumbas, ¿no?, que están prácticamente unidas. Una es la de Yehuti, el personaje del reinado de Hatshepsut que antes mencionaba, y otra muy cerquita, unidas prácticamente por una pared, la de Heri, ¿no? Sí, nuestro proyecto, en los 10 años de excavaciones que hemos realizado ya, lo que está sacando a la luz en realidad es una calle de tumbas adosadas una al lado de otra, y las principales, al menos hasta el momento, pues son las de Yehuti, como tú bien has dicho, un personaje importante del reinado de Hatshepsut en torno al año 1470 a.C., y 50 años antes vivió otro alto dignatario de la corte que se llamaba Heri, ¿no? Las dos tumbas están decoradas en relieve y las inscripciones nos hablan de su vida, sus creencias religiosas, sus costumbres o prácticas funerarias, ¿no? Y hay escenas, para quienes no supieran leer y para los que no saben leer hoy, jeroglíficos, que de forma muy visual pues explican un poco los hitos principales de los rituales funerarios, etcétera, ¿no? Como ellos se imaginaban el más allá. Y para este año concreto, 2012, lo que vamos a tener entre manos es la excavación del pozo funerario dentro de la tumba de Heri. Es un pozo que descubrimos su boca, su entrada, en la campaña pasada, y está colmatado de tierra hasta arriba, y este año empezaremos a descender por él hasta donde nos lleve, ¿no? Probablemente tenga más de 5 metros, el pozo de Yehuti tiene 8, pues probablemente esté entre 5 y 8 metros de profundidad, y esperemos que sin duda el pozo nos lleva a su cámara sepulcral, que no, ahí ya es difícil predecir o hacer hipótesis de cómo nos vamos a encontrar su cámara sepulcral, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es la aventura que nos espera en la tumba de Heri. Al mismo tiempo, en el exterior, seguiremos excavando a la izquierda de la tumba de Yehuti, en una zona que también comenzamos el año pasado y que a muy poquitos centímetros de la superficie del suelo moderno hallamos un depósito de figurillas funerarias del año 1000 a.C., lo que los egiptólogos llamamos shaptis, y que de alguna forma reflejan que el terreno en esa zona no ha sido trastocado ni por egiptólogos ni por ladrones, ¿no? Con lo que aumenta las posibilidades de importantes hallazgos, el tiempo lo dirá, ¿no? Y a la vez no hay que olvidar que el proyecto también tiene un papel importante de restauración, ¿no? A la vez que los arqueólogos excavan en estas dos zonas principales, el equipo de restauración seguirá limpiando y reconstruyendo la tumba de Yehuti, que ya terminamos de excavarla y ahora queda centrarnos en la labor de restauración para dentro de unos años poderla abrir al público. Uh-huh. Hace un par de temporadas hicimos un programa, bueno, grabamos un programa ahí en el interior de la tumba. Tú nos estuviste guiando por algunos de los lugares más destacados. El proyecto Yehuti, en esta década de trabajo que lleva realizando la orilla oeste de Luxor en Egipto, ha pasado, bueno, en muchas ocasiones a los medios de comunicación por los grandes descubrimientos que ha realizado, ¿no? La tablilla del aprendiz, una tablilla utilizada por algún aprendiz de escriba en la antigüedad, la famosa Dama Blanca, un sarcófago, un ataúd de madera. Luego quizá el último gran descubrimiento es la cámara funeraria de Yehuti, ¿no? Completa, repleta de textos funerarios, con una riqueza desde el punto de vista de la investigación, bastante, bastante interesante. Poniendo todo, José Manuel, un poco en el aprieto, ¿qué esperáis encontrar en la cámara de Jerí? Bueno, la cámara de Jerí probablemente no esté decorada como la de Yehuti. La de Yehuti es una excepción y una novedad dentro de los monumentos funerarios de la antigua Tebas, ¿no? Por tanto, Jerí, lo normal es que su cámara no esté decorada y probablemente haya sido saqueada y reutilizada en la antigüedad, ¿no? Eso es, incluso la famosa tumba de Tutankamón, pues se sabe que fue robada en dos ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que los sacerdotes de Amón pudieron, digamos, volver a poner mucho de su ajuar funerario en su sitio, ¿no? Lo que no le quita interés, ¿no? Claro, claro. Nosotros esperamos, aún pensando que la tumba, que la cámara sepulcral de Jerí haya sido saqueada y reutilizada, esperamos que en alguna esquinilla pues haya algún fragmento de sus vasijas o fragmentos de su ataúd, de sus vasos canopos, de sus shaptis. Esperamos recuperar al menos parte de su ajuar funerario que en la antigüedad pudiera haber sido roto en pedazos. Los ladrones no le vieron gran valor por aquel entonces, pero para nosotros como científicos sí que las piezas tendrían mucho valor, ¿no? Y bueno, en ese escenario nos movemos, ¿no? Luego la arqueología te suele llevar por los caminos más insospechados, ¿no? Donde yo siempre digo lo mismo, ¿no? Donde siempre barajas la hipótesis de que puedes encontrar algo, ahí no encuentras nada por distintas razones o circunstancias, y en el lugar donde piensas que no debería ocurrir ningún hallazgo considerable, pues de repente salta la sorpresa, ¿no? Como nos ocurrió cuando encontramos el enterramiento intacto de Iker del año 2000 antes de Cristo debajo del suelo del patio de entrada de la tumba de Yehuti, ¿no? Que no nos esperábamos que se hubiera conservado también un enterramiento tan poco protegido y debajo del suelo del patio de Yehuti, ¿no? Pues ahí está, ¿no? La campaña pasada, en 2011, tuvisteis que acortarla de forma precipitada, casi 2 semanas o 10 días, debido a la revolución, ¿no? Imagino que en este año retomaréis un poco esos flecos que quedaron de la campaña anterior. Sí, justo el año pasado, además, el viernes que celebrábamos el 10º aniversario del proyecto Yehuti fue cuando comenzaron las revueltas en el Cairo y también en menor medida en Luxor. Y eso, bueno, decidimos por precaución acortar la campaña a mitad, justo pues cuando acabamos de descubrir el depósito de Shaptis del año 1000 antes de Cristo que comentaba antes, justo cuando pocos días antes habíamos descubierto la entrada al pozo de funerario de Jerí, y nos dejó un poco con la miel en los labios, ¿no? Este año pues vamos con muchísimas ganas, por los frentes abiertos que dejamos con un gran potencial en la excavación, y luego también muchas ganas de disfrutar del Egipto actual, ¿no? Nosotros, aparte de las antigüedades, nos gusta el Egipto moderno, el Nilo, Luxor, la montaña Tebana, nuestro hotelito en la orilla occidental. Y bueno, eso, el final un poco brusco del año pasado pues nos hace este año tener, si cabe, más ganas todavía de ir, ¿no? Seguro que descubrís un montón de cosas. Aquí esperamos tenerte dentro de poquito contándoslo. José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, profesor de investigación del CSIC, muchísimas gracias y mucha suerte en esta campaña nueva 2012 que comenzáis mañana. Bueno, me gustaría recordar a los oyentes que tenemos una página web que es www.excavacionegipto.com, desde la cual nos pueden seguir en un diario online. Pueden seguir nuestros descubrimientos y actividades en casi tiempo real. Así que les animo a visitar www.excavacionegipto.com. Y saludos a todos. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Adiós, un abrazo. ¿Quieres participar en nuestro programa? Propón temas. Escríbenos a serhistoria@cadenaser.com y pide la historia que más te guste. Hace pocas semanas hablábamos de la decoración profana, los demonios, las imágenes eróticas que podemos encontrar en el románico. Sin embargo, el románico tiene muchísimos aspectos más de los que hablar. Son quizá esos los que más nos llaman la atención. Sin embargo, como digo, es uno de los estilos artísticos y culturales más importantes del medievo. Los ejemplos que conservamos de este románico, la colegiata de San Martín de Lines en Cantabria, es uno de los más importantes. Invito a todos los que nos están escuchando a visitarlo, y desde luego que van a redescubrir un poco esa tradición de uno de los momentos más gloriosos de la historia del arte en el medievo. Bertín Gutiérrez, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, bien hallado. Bertín Gutiérrez es párroco de San Martín de Lines y una de las personas que mejor conoce este lugar. Yo tuve la posibilidad hace unas semanas de poder visitarlo para rodar con televisión, y él me enseñó de una manera magistral el interior y el exterior de esta colegiata. Don Bertín, ¿cuándo se construye la colegiata? Ya por el siglo XII, ¿no? Sí, el siglo XII, sí. ¿Y en qué contexto histórico nos movemos? Hay que pensar que quizá estaba dentro de uno de esos puntos importantes del Camino de Santiago. Ciertamente. Y el hecho más concreto es por decir que es porque estamos a la vera del río Ebro, tan importante aquí en toda España. Es cierto que ahora se lo comentaba antes de comenzar a charlar con usted. El frío en esta época del año es intenso, ¿no? Sin embargo, ello no ha impedido que en gran parte de ese repertorio escultórico que rodea y hay también en el interior de la iglesia, pues se haya conservado de una manera bastante, bastante brillante, ¿no? Así es, y en parte se debe, a pesar del frío, pues porque es un frío seco, no es nada de húmedo como pasa en el Cantábrico. En el museo que encontramos en el interior de la colegiata hay un pequeño claustro. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues en el claustro se encuentra, pues yo diría que la base y fundamento de este monumento, que son los restos del primer monasterio que hubo aquí ya en el año 900, un monasterio mozárabe. Al mismo tiempo de esos restos mozárabes, pues también hay unas cuantas tapas de enterramiento con su fecha y leyenda de los abades benedictinos y el principio de otras cosas muy importantes, como son tres pilas bautismales de pueblos que se han quedado prácticamente sin gente. Y entonces aquí es donde están muy bien, porque se las admira y se las guarda. Uno de los aspectos que a mí más me llamó la atención cuando usted me enseñó la colegiata, como decía antes, hace unas semanas, es la conservación de algunas de las pinturas, ¿no?, que se conservan en la colegiata de San Martín de Lines. En muchas ocasiones vemos esa imagen austera del románico, de esas piedras desnudas. Nos olvidamos del detalle de que todas esas piedras en la propiedad media estaban cubiertas de colores, de policromía, y es muy poco, la pintura que ha llegado hasta nuestros días del románico. Sin embargo, aquí encontramos algunos buenos ejemplos. Sí, y acabamos prácticamente hace 20 o 25 días que se han restaurado y han quedado preciosas. ¿Qué imágenes son las que vemos en esas pinturas? Dos apóstoles en la parte epistolar del ábside, y en la parte derecha, en una arcada de ese ábside, que es doble, pero en una arcada, que han quedado los restos y se han restaurado ahora también, de una fuente bautismal, que es la pila bautismal, y una paloma y dos aves paradisíacas como símbolo del fin y que da el bautismo a los hombres, es decir, la salvación. En esos capiteles, ¿qué temáticas podemos encontrar? Pues bíblicos. En primer lugar se encuentra, según se entra a la derecha de esos capiteles, que por otra parte hay que decir y resaltar que son únicos por tamaño y forma en España, está la degollación o matanza de los niños inocentes. Ese mismo capitel, por la parte posterior, tiene la adoración de los Reyes Magos, de donde hace 16 años salió un sello de correos, que eso fue de un relieve extraordinario para el conocimiento de la colegiata. Después, en la parte enfrente de ese mismo capitel y también a la derecha, está la adoración, el tránsito de las almas de esta vida a la otra, un capitel extraordinario que difícilmente se comprende si antes no se tiene conocimiento del simbolismo y el bestiario. Uh-huh. Y al representar allí, pues como dos leones de una forma pacífica, no se ve nada, ninguna fiereza, como dos niñitos desnuditos están entrando relajada y piadosamente por las fauces del león. Y eso tiene una explicación preciosa, claro, valiéndose del simbolismo bestial y las almas. Esos niñitos representan simbólicamente las almas, porque difícilmente se les puede pintar o describir a un alma, sino con esa pureza y esa percepción de un niño, de recién nacido. Y al mismo tiempo, pues como a Cristo se le llama León de Judá, por eso indica muy bien que ese capitel indica cómo se realiza el tránsito de las almas de esta vida a la otra. Repito, los niños representan las almas entrando relajada y piadosamente por la boca de los leones, es decir, por la boca del león de Judá, que es Cristo. Es decir, a través de Cristo a la salvación. San Martín de Lines, una de las joyas del románico, la colegiata de San Martín de Lines que podemos encontrar en Cantabria y que recomiendo vivamente desde aquí a todos los que nos oyen que se acerquen a visitarla y que será magníficamente mostrada por Bertín Gutiérrez, párroco de la colegiata, que muy amablemente nos ha atendido en los últimos minutos. Don Bertín, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ser Historia. Gracias por su llamada también. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? ¿No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura? ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Como es habitual, al final del programa, Fermín Agustino extrae su agenda. Se ha encontrado una ciudad romana sumergida bajo las aguas de Isla Cristina. El hallazgo se ha producido gracias al equipo de investigadores de la Universidad de Huelva y de la empresa Anfora Arqueología, que han descubierto un importante asentamiento romano sumergido en la ría del Carreras, que separa las localidades onubenses de Isla Cristina y Ayamonte. Entre los objetos encontrados, en un área de 5 hectáreas, hay ánforas, mármoles y fragmentos de grandes columnas. El yacimiento subacuático reposa a 8 metros de profundidad y, según las primeras estimaciones, podría tratarse de los restos de una ciudad romana del siglo I después de Cristo, que quedó sepultada por una serie de tsunamis o a causa de los cambios experimentados en la línea de costa. El doctor Claudio Lozano Guerrera Librero, que pertenece al grupo del Instituto de Geología Costera de la Universidad de Huelva, nos cuenta el descubrimiento. Creemos que es romano por su cronología, digamos, en función de las piezas más determinantes que han salido. Hay que tener en cuenta que en ese poblado o en ese sector de yacimiento nos han aparecido restos que van desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XVI. Entonces, pues nos han aparecido una serie de horizontes culturales que están centralizados en ese yacimiento. Sin embargo, hay que destacar que hay elementos muy representativos y muy destacados, como son los segmentos de columnas, que nos indican la existencia de una construcción relevante, de una construcción importante. Entonces, esos segmentos de columnas nos indican que en esa zona, pues, es probable que hubiera un edificio público o que hubiera algún tipo de construcción que le diera cierta relevancia al poblado, ¿no? Los investigadores están preocupados por el yacimiento, ya que está en peligro de destrucción o de expolio, y la actuación para salvaguardar y analizar este yacimiento tiene que ser urgente para que no se llegue a perder. Para los que puedan o vivan por la capital, aún podemos ir a ver la exposición Y la palabra se hizo música, en el Centro Cultural García Lorca de Rivas Vacia Madrid. El pasado y el presente de la música de autor se dan cita en la muestra, en la que se integran carátulas de discos de autores españoles y latinoamericanos de los años 60 y 70. Imágenes de Juan Genovés, Alberti, Miró, Dalí, Mariscal, Tapies o Barceló son algunos artistas que hicieron portadas para algunos de los discos de cantautores que podemos ver. La exposición está dividida en tres temáticas: el canto exiliado, en homenaje a las voces prohibidas y silenciadas por la dictadura, y que recoge los álbumes editados entre 1962 y 1974 con artistas como Paco Ibáñez, Pedro Ávila o Elisa Serna. En Arte y Canción nos encontramos con Camarón, María Dolores Pradera o Aute, y en La Canción y los Poetas nos encontramos con el compromiso político de Serrat, Hilario Camacho u Olga Manzano. La exposición se puede ver hasta el 13 de enero. ¿Cómo se construyeron las pirámides? El enigma de cómo se hicieron sigue encontrando nuevas teorías. Roberto Bartolomé acaba de publicar El arquitecto de Dios con Tantin Ediciones, y en la novela propone una nueva teoría. Ambientada en dos épocas, la obra narra cómo un arquitecto, Alejandro Bustamante, descubre de manera casual los planos originales de las pirámides de Keops, y a partir de ahí nos trasladamos a la época de la construcción de la misma, 2500 años antes de Cristo. Su autor nos cuenta en qué consiste esta teoría. El arquitecto de Dios es el que, a través de sus propios escritos, describe cómo se construye la pirámide de un modo lógico y racional. Fundamentalmente se basa en la ley de gravitación universal que Isaac Newton determinó con 9,81 metros por segundo al cuadrado. Es lo único que hace falta para subir esas piedras, la fuerza de la gravedad y arena. No hace falta más, ni larguísimas rampas, ni como aportan otras teorías, pues cometas, en fin, como una que haya propuesto la doctora Claremont de la Universidad de California, en fin. Nosotros terminamos una semana más, pero no os olvidéis que, como siempre, en el Twitter de Ser Historia seguimos atentos a todos vuestros comentarios, y si queréis ayudarnos a crear una gran agenda, ya sabéis, con el hashtag SHAgenda podéis hacerlo cuando queráis. Hasta la semana que viene. Hasta aquí el tiempo que hemos tenido hoy para nuestro programa Ser Historia. Como siempre, los últimos segundos los vamos a dedicar a dar las formas de contacto. Todas ellas están recogidas en la página web cadenaser.com/ser-normal-historia. Ahí está nuestro Facebook, el número del contestador automático en donde pueden llamar para dejar sus mensajes con propuestas, inquietudes. También nos pueden lanzar loas, insultos, todo este tipo de cosas. El correo electrónico serhistoria@cadenaser.com y el Twitter @serhistoria. Como siempre, Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, María Belchi seleccionando las músicas que hemos utilizado, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Y como siempre también digo, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la Cadena Ser. Hasta la semana que viene.